sigue en desorden mi corazón. Recuerdos y olvido en cada rincón. Sigue perdido sin norte ni sur. Volátil estrella gastando su luz. Golpe tras golpe me puse de pie, pero contigo fallé. Vuelve a mi lado, que sin tu amor el cielo está desnivelado y crece mi dolor. Exactos, me faltan aquí. Noche tras noche te demostraré. Música de Luis Fonsi, es diu Vuelve a mi lado, aquesta cançó que acabem d'escoltar, un dels temes del seu darrer compacte. Anem a escoltar a través de Musicòpolis una versió acústica des d'Una noche en el Teatro Real d'aquest 2011, a càrrec d'en David Bisbal, d'un dels seus grans èxits, la cançó Ave Maria. Cuando yo te veo, no sé lo que siento,

pueda decirte que me gustas tanto. Me gustas tanto, mi amor. Chocolate me derrites, pero ya iré con la hora. Deja que te pegues a mí y terminemos bailando, sudando. Oh, oh, oh. No lo he podido decir, pero lo estoy intentando. No sé lo que me está pasando. És el darrer disc que ha editat Paulina Rubio, del qual a Musicòpolis també ens en fem ressò. Es diu Brava. Hem escoltat una de les cançons que en forma part, Me Gustas Tanto. Sempre escoltant els singles, doncs avui triem també cançons. Al costat de Tabú ens porten una de les cançons que en forma part. Primer, Me Gustas Tanto, ara és aquest Hoy Me Toca a Mi. Why you wanna go and leave me? No, no, no. I try to give you all going on. Si te digo that I'm sorry, oh, oh, oh. Them other girls are not my type, type, type. Cerraste la puerta y al ver que te ibas pensé que me iba a morir. Lloré varios meses deseando tenerte y no fue así. Pasaban los días y yo adolorida quería correr hacia ti. Lo sobrepasado y el llanto olvidado, ahora me río de ti. Pero ¿cómo fue? Ahora me río. banda sonora és igual també a vegades a bona música, pel·lícula com aquesta que ens porta Muppets. Original soundtrack de Muppets amb aquesta música i gent que hi participa com Mickey Rooney, Fates, Amy Adams, Jason Segel o Walker. Aquesta cançó que escoltem des d'aquesta banda sonora és Life is a Happy Song. La vida és una cançó alegre. Everything is great, everything is grand. I got the whole wide world in the palm of my hand. Everything is perfect, it's falling into place. I can't seem to wipe this smile off my face. Life's a happy song, and there's someone by my side to sing along. When you're alone, life can be a little rough. It makes you feel like you're 3 foot tall. When it's just you, well, times can be tough. When there's no one there to catch your fall. Everything is great, everything is grand. I got the whole wide world in the palm of my hand. Everything is perfect, it's falling into place. I can't seem to wipe this smile off my face. Life smells like a rose, with someone to paint and someone to pose. Life's a piece of cake, with someone to pedal, someone to break. Life is full of glee, with someone to saw, someone to see. Life's a happy song, when there's someone by my side to sing along. I've got everything that I need right in front of me. Nothing's stopping me, nothing that I can't be with you right here next to me. Life's a piece of cake with someone to give and someone to take. Life's a piece of pie with someone to wash, someone to drive. Life's an easy road with someone beside you to share the load. Life is full of highs with someone to stir and someone to fry. Life's like a lamb with someone there to lend a hand. Life's a bunch of flowers with someone to while away the hours. Life's a fillet of fish. Hey! Yes, it is. Life's a happy song when there's someone by your side to sing along. Sorry, I was super excited. Oh, this is the most romantic thing ever. I've always dreamt of seeing Los Angeles. I know, Walter can't wait either. You don't mind that he's coming, right? No, of course not. As long as we can spend our anniversary dinner together, that's all I ask. Let me go check on Walter. Everything's great, everything's grand, except Gary's always off with his friend. It's never me and him, it's always me and him. And him, I wonder when it's going to end. But I guess that's okay, 'cause maybe someday I know just how it's going to be. You're right up on the steed, get down on one knee and say, Mary, will you marry me? When there's someone by your side to sing. Life's a happy song when there's someone by your side to sing along. Yo te he dejado un par de manzanas en la nevera que no caducan, porque mañana vendrá cualquiera. Yo te he dejado un montón de besos que irán de entierro, porque no quieres y antes que a mí se los das al perro. Me fui aquel martes para olvidarte, discúlpame si traté de amarte. Con tempestades crucé mil mares. Vamos, chaval, que tú de esta sales. Y ponte un puerto hasta en el mar muerto, porque allí flotan los sentimientos. Y ponte un puerto hasta en el mar muerto, porque allí flotan hasta los sentimientos, hasta los sentimientos. Si por desgracia mi vida y alma se sienten solas, daré tu imagen a los corales. Te pido, si tienes hijos, que les bendigas por el amante que por tus ojos fue a la deriva. Me fui aquel martes para olvidarte, discúlpame si traté de amarte. Con tempestades crucé mil mares. Vamos, chaval, y ponte un puerto hasta en el mar muerto, porque allí flotan los sentimientos. Y ponte un puerto hasta en el mar muerto, porque allí flotan hasta los sentimientos, hasta los sentimientos. Y es que allí flotan. És el darrer disc de Lorca, del qual també escoltem temes mitjançant Musicòpolis, amb aquesta La Samba del Mar Muerto. El disc es diu La Freqüència Perfecta. I en Lorca, per acabar-lo de presentar als oients del nostre espai, ens porta la cançó Dentro de ti. La melena y libera la sangre que va. soy la manzana peligrosa que siempre me dice prueba con lobos alrededor. Y pierdo la cabeza dentro de ti, debe ser primavera. Suelta la melena y libera la sangre que va en nuestras venas. Dentro de ti soy un pez en el río que te besa hasta el alma, lo acaricio. Toca que me quema, que me hace desvariar. Y me saca de quicio dentro de ti, debe ser primavera. Suéltate la melena y libera la sangre que va en nuestras venas. Dentro de ti soy un pez en el río que te besa hasta el alma, lo acaricio, lo quiero. Terrenal.